Ese bobo te dejó sola, yo lo voy a aprovechar, así que no te vuelvas loca. No mire de aquí hasta no hacerte sonreír. Si quieres pégate a mí, bailemos a besito, mami. No mire de aquí hasta no hacerte sonreír. Si quieres pégate a mí. Bailemos suavecito, mami. Oh, oh. Bailemos suavecito, suavecito, mami. Oh, oh. Bailemos pegadito, mami. Oh, oh. Bailemos suavecito, suavecito, mami. Oh, oh. Y no perdamos tiempo. Ay, mami, ¿por qué me haces eso? Si sabes que yo no quiero sexo y ya. Mi nave voy pensando mientras fumo. Que hago en mis conciertos y mi fan número uno. Sé que es difícil para ti que sea cantante. Sé que tienes miedo de que tenga mil amantes. Dejaré todo atrás. Entiende que ese tonto te sigue haciendo mal. Mami, ven conmigo. Atrévete a probar. Empieza por bailar. Suavecito, mami. Oh, oh, oh. Bailemos pegadito, mami. Oh, oh, oh. No dudes de lo que siento nunca más. Oh, oh, oh. Una noche mágica te voy a regalar. Si quieres fumo un fili, pues ven y te lo doy. Si quieres conocer Europa, no vamos en avión. Vivamos una aventura y terminemos en Japón. Si no te gusta este planeta, no vamos a Plutón. Yeah, yeah. Y placer, como el logo de iPhone, tu manzana quiero morder, yeah. Como Harry Potter, los debo a ti a un poder, te como como un zombie de este Walking Dead, yeah. A Cupido lo maté, yeah. Pero hoy lo resucité, yeah. Y le digo que si quiero que me preste, yeah. Yo contigo, sin testigos, bailemos suave. Ay, mami, ¿por qué me haces eso? Si sabes que yo no quiero sexo y ya. No me enamores, si no quieres que llore. Manejo mi nave, voy pensando mientras fumo. Cago en mis conciertos y mi fan número uno. Sé que es difícil para ti que sea cantante. Sé que tienes miedo de que tenga mil amantes, Oh, oh, oh. Bailemos suavecito, suavecito, mami. Oh, oh. Esto tiene un secreto y ustedes no lo saben. ¡Muah!